Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que escucha a ti más que la gente. Bueno, y hoy en la mesa tenemos casi mesa completa. Tenemos a mi derecha a nuestro experto en cine, Eustaquio Smith. Feliz Juaguli, grupo, soy Vanessa. Y enfrente de mí está el señor Long. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 93 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, la voz femenina del programa, Thor. Buenos y lluviosos días. Y aquí a mi derecha, CMI. El cuñado de la izquierda con menos criterio para tomar decisiones que el juez Marchena. Y con los dedos más ágiles que un hippie haciendo trenzas en la playa, tenemos a Gata a los mandos de la nave. Como me gusta el nuevo formato de presentación, porque así no se olvidan nunca de presentarme. Y además ya solo hay uno que se tiene que acordar de qué programa estamos. Bueno, pues si queréis vamos directamente con las noticias. And now, the news. El consistorio cambia el lema de la ciudad. Pasa de Santa Coloma es un ace a Santa Coloma es vida, que acompañará a toda la comunicación del consistorio a partir de ahora. Esquerra Republicana propone tener un rebaño de ovejas, esta vez fuera del ayuntamiento, para mantener y gestionar el sudobusqui de la Serrada Marina y a la vez diseñar planes de ocupación y generar productos lácteos de su leche en los obradores de la ciudad. La plataforma en defensa de la Serrada Marina denuncia botellones en el mirador del Busquet de las Escolas. Chavales, beber, potar, pasarlo bien, pero recoger la mierda, joder. Y por último, felicitar a una de las entidades más representativas de la ciudad, como es el Centro Excursionista Puig Castellar, que cumple 75 añazos de historia. Oye, ¿cómo lo has cuadrado, no? Con el tiempo, sí, con la música es brutal. Cuatro noticias. Bueno, también deciros que tenemos en directo dos personajes de Santa Coloma que tienen... Dos ex invitados. No, es verdad que han estado aquí en el programa y que tienen que contarnos cosas porque los dos actúan en el Segarra en noviembre, el 12 y el 13 de noviembre. Hola, estáis escuchándonos, ¿no? Bueno, pero no, hola. Ni los nombres, ¿no? O se van a pelo. Bueno, yo pensaba que me ayudaréis. Estoy atabaladísimo con los botones. Tenemos a Eu Manzanares, que hace el 12 de noviembre lo nuestro, y con Marco Fontana, que sigue presentando Kruner el día 13. Los micrófonos son vuestros, chicos. Uy, hola, ¿me veis? Sea pelo. Sin sintonía, sin nada, esto... Tú ya habla, hija. Ya sabéis que este es un programa amigo a medias. Al hacernos medio programa. No, eso nos habéis llamado, ¿no? Sí. Yo le cedo la entrada a la EU, que seguramente tiene cosas más interesantes que contar. Bueno, y que es un día antes, es tío. Es un día antes, por orden cronológico le toca. Por coherencia. Bueno, más interesantes no lo sé. Pues no sé. ¿Sabes, por ejemplo, cómo va la venta de entradas? ¿Tienes alguna idea? Pues la verdad, mira, qué mal, no tengo ni idea. No lo sé. No sé cómo va. O sea, no sé si hay muchas, si hay pocas, si están a punto de agotarse, si no ha comprado ni el dato. No, me consta que hay mucha gente ha comprado, pero... La cosa es que partíamos de cuando se anunciaron vuestros conciertos y actuaciones, bueno, tu actuación y su concierto, partíamos de un 50% de ocupación y ahora se ha abierto la sala entera, ¿no? Sí. Eso es mola y es maravilloso y en parte también es, hostia, ahora hay que llenar más, claro, ¿sabes? Claro. Un poco acojones, ahora sí. Todos los teatros y conciertos y tal, bueno, los eventos culturales en general, y artísticos, pues era como, ah, entradas agotadas. Y dirías, claro. Era un poquito más fácil. Pero también, también es un poco putada porque, claro, se han vendido asientos separados y ahora quedan asientos libres que están muy desperdigados por toda la sala. Es un poco rollo también. O sea, va a ser difícil llenar. Sobre todo al que le vendan el asiento de en medio, que va a estar entre dos parejas que no conoce de nada. O sea... Bueno, igual que ahí sale, yo qué sé, una experiencia nueva. Una nueva amistad. Sí. Un río. Puede ser bonito, sí. Por eso te digo que el poliamor hoy en día, eso está a la orden del día, tampoco... Pues sí, claro. Y tú, Marco, el concierto lo habías planteado con banda, ¿no? Nos habías comentado que... Porque ya cuando estuviste Sí, porque cuando ya no... Bueno, cuando hablamos con para el tema del teatro y tal... Pues también, yo qué sé, plantarte solo en ese pedazo de escenario, a lo mejor solo con un DJ y eso, pues me obligó un poco a hacer lo que no quería hacer, que era montar la banda otra vez. Pero, bueno, al final una vez me pongo el guay y yo qué sé, luego lo agradezco yo y espero que lo agradezca a la gente también que venga. Qué guay. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Sí, ¿Qué acompañamiento llevas? Pues llevo a Ángelo Manenzane en la batería, hombre, un grande. Classic Santaco también, a Joaquín Dolienco a la guitarra, uh-huh. a Albert Guayar al bajo, a Paquito de la Iguana en las teclas, joder. Y luego pues además vienen invitados, invitadas ilustres, viene Kovic de Omar Lúdriga, viene Piti Elvira también, ex Stan Steel, ex muchos grupos... Quizás, aunque la gente no lo sepa, probablemente uno de los músicos más internacionales que ha dado la ciudad. Brigitte Maga, Paquito Sex Machine de la Fundación Tony Manero. Joder, en fin, joder. Es como, sí, un poco la puesta de largo del disco en la ciudad y, bueno, teniendo en cuenta que no hago un género tampoco ultra popular allí, pues... Que sea lo que Dios quiera. Soy vais a ser más gentes que los inhumanos. Sí. Una cosa llenar el escenario, otra cosa es... Vamos, hostia, esto es una referencia que está demarcando muchísimo qué edad tiene. Sí. Estás dando muchas pistas, ¿eh? Y también porque pilla el chiste, o sea... Sí, también. Y tú, Eu... Has tenido que adaptar la obra a un escenario más grande. Además, recuerdo que en la sala Flyhard estabas como a dos bandas, el público estaba a dos bandas y te podían ver como de diferentes ángulos y ahora es todo más plano, ¿no? Todo desde enfrente. Sí. Bueno, esto siempre pasa cuando se adapta una obra para gira. Siempre todos los teatros suelen ser teatros municipales. Entonces, los teatros municipales son siempre estructura clásica, digamos. El público, gran formato, y público lo ve desde de forma frontal. Entonces, ya lo tenemos adaptado y hemos hecho ya muchísimas funciones en gira, porque llevamos como muchos bolos y ya está adaptado al escenario grande. Y está guay. Y hay gente que ha venido a verla. Vino a ver a la Flyhard, que es pequeña, es a dos bandas, y luego la ha visto por ver el cambio, ¿no? De verla en un escenario grande y pues frontal 100%. Lo ves, Lon, es diferente. Claro, hay que venir a verla igual. Qué cabrón. Porque hay una de cambios. Lon es nuestro 10%. Qué cabrones. Bueno, pero aún se pueden comprar entradas. O sea que, mira, un espontáneo. Sí. Tenemos a Jimmy Camisetas por aquí. Que aún se pueden comprar entradas de ambos, ¿no? O sea que sí, sí, aún se lo pueden repensar nuestro 10% y el resto 10% del mundo. Yo ahora he mirado, o sea, he entrado mientras lo decíais, se han vendido muchas o pocas, he entrado en la web del Sagarra y he hecho así como comprar y queda todavía la mitad de las entradas, ¿eh? O sea, todavía... O sea, que hubieras hecho un sold out en el caso de que estuviéramos en pandemia. En el 50%, sí, sí, ya acá prácticamente sold out sería esto. Ah, sí, muy señor. Bien. Muy bien. Casi. Acabas de dejar de ser famosa gracias a las nuevas medidas. Gracias a que todo va bien. Claro, o sea, nos movemos mejor en la penuria y en la precariedad, eso... Es así. Es así. Puta vida. Es así yo siempre. ¿Y tú, Marco, tienes idea cómo va el ritmo de entradas? No, ni lo sé ni lo quiero saber. Bueno, pero podemos decir que se pueden seguir comprando aunque sea mentira, ¿no? Entonces, porque así la gente sí entra y dice, joder, qué rápido se ha acabado esto. O sea que. Bueno, a partir de este programa, que estará colgado seguramente mañana, seguramente. Claro, eso es lo que espero. O sea, en realidad era mi siguiente chiste, ¿sabes? Que espero ya, pues, que después de esta aparición, pues yo qué sé, mañana pasado a más tardar. Alguien me llame y diga que están rascando las paredes para poder ampliar un poco la forma de teatro. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que os vaya súper bien. Y bueno, a mí me falta la de Marco, ¿eh? Tendré que comprarla también, sí. Mañana. Moraría. Yo quiero añadir, así como para hacer el marketing, la operación marketing, que no es, o sea, ya. Obviamente yo hablaré bien de mi obra, pero quiero decir que es una obra que me hace especial ilusión venir por fin, que ha costado mucho, venir a Santa Coloma, porque es que es una obra que sucede, no se menciona específicamente en ningún momento, pero sucede en una familia de Santa Coloma. Se entiende que sucede en una familia de Santa Coloma. O de Hospitalet. Seguro que quien venga entenderá que es una familia que podría ser perfectamente... la familia de cada cual, la de los vecinos de al lado, de Santaco. No sé específica. Es una familia esa que dice juguemos, cantemos y hablemos. Exacto. Sí, casi, es del rollo un poco. Se mezcla catalán y el castellano todo el rato. Hacen como yo, que hablo en catalán hasta la tercera cerveza, que ya vocalizarme cuesta un horror. Esto que acabas de decir viene muy al hilo con una de las noticias que ha dicho el LON, de lo del lema del ayuntamiento, que han cambiado la de Santa Coloma en Juneix para Santa Coloma es vida. Yo creo que la han cambiado porque tenían mogollón de regidores que eran incapaces de pronunciarlo, lo de Juneix. Bueno, y es vida, claro. La verdad es que tengo buena voluntad, pero hostia, doy hasta donde doy, también. Bueno, para acabar, ¿nos podéis recordar el precio de las entradas de vuestros... De cabrones. De vuestras actuaciones? Ya. Hostia, tío. Pues 8 euros y para la gente de Pasen al Fondo, 35 masivas. Pero eso es entrada de grupo, ¿no? menos para la voz femenina del programa. Ajá. Que es la única que me cae bien. Vale. Menos mal. Pues allí nos veremos. O no. Son 8 euros y además si os sobra el dinero, que supongo que sí, pues podréis compraros el disco y eso si aún no lo tenéis. Y nada, pues... intentar que lo paséis bien un rato y yo qué sé, y mucha suerte también a Eu desde aquí, que yo qué sé. Igualmente, yo voy a venir, voy a venir a lo tuyo, ven a lo nuestro tú. It's chiste. Ahora me has obligado aquí en antena, ¿eh? Sí, pues la... Y tú a mí. Ya. Pues lo haremos y nos haremos la foto ahí para demostrarlo. Negocio. Vale, queremos la foto colgada en redes con el hashtag Pasen a Fondo o algo así, que genera uniones, ¿no? Claro, recojo el guante, va. Pues venga, nada, gracias por entrar en antena y mucha mierda. Eso, muchas gracias. Eso es lo que nos comemos habitualmente, mucha mierda. Un beso. Que vaya muy bien. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, lamentable la noticia. La noticia, estaba aquí mi compañero hablando de que esto de Santa Coloma en Juneix y la... Es que son, o sea, se han matado un montón, ¿eh? Se han matado un montón con lo... Podrían haber puesto Santa Coloma Ciudad de Encuentro. Santa Coloma Mola. O Santa Coloma Me Pone, sí, cosas de esas. O sea, se han matado cero patatero, ¿eh? Santa Coloma Que Bien. Santa Coloma Como Mola. Bueno, a mí la verdad es que creo, y lo digo en serio lo que he dicho antes, que yo veía alguna vez a algunos que les costaba un huevo decirlo de Intonation, sobre todo depende en qué momento. O sea, que yo hemos ganado algo, por lo menos ahora pronunciarán bien el lema, aunque sea un lema muy... Bueno, yo de hecho he dado la noticia, pero jamás han sido una frase que lo haya relacionado con Santa Coloma, creo que... Ni la había escuchado ni la había leído nunca en... Además, esto formó parte de esta frase. Es como... A mí me viene a la cabeza aquella de los ríos vida, no al trasvasamen. Sí, por eso son frases hechas, que vamos... Es como Santa Coloma es vida. Bueno, a ver, vida ahí en Santa Coloma. Ya, pero es como una frase ahí. Muy... Es muy de marketing, es muy de marketing. Sí, es una muy... copia, pero es muy trillada, quiero sí. decir. Ah, bueno, sí. Sí, pero fue, es corta. Porque fue el lema de las terras del Ebra cuando el trasvasamen del Ebra. O sea, que... Lo río es vida. Lo río es vida. Tiene que haber puesto Santa Coloma, la única ciudad con un podcast que se llama Paz en el Fondo, que tiene más o menos escuchas que gente en Facebook que nos sigue. Exacto, eso es lo que tenía que haber puesto. Ah. Y después ahí está. ¡Ara! Santa Coloma. Que a mí lo que otra cosa que me parece muy curiosa es lo del rebaño de ovejas que estaban proponiendo Esquerra tener, porque ya había una propuesta anterior que no era de Esquerra, que era de unos particulares que querían tener, sí, que querían cabras ir, cabras, sí, o ovejas, no me acuerdo qué bóvido o qué húnglido, sería húnglido, ¿no? En este caso, comedor de hierba, qué podador de césped pondrían en la sierra, y se opusieron bastante en el consistorio porque era algo que no controlaba, que no sabían cómo generar. Sí. Y lo que me parece, lo que sí que es como una meada fuera de tiesto, es lo de decir, intentar vender los productos lácteos en las tiendas y obradores de Santa Coloma, porque esto pasa como con la viña del Sabaté. ¿Qué cojones de producción queremos tener? O sea, ¿cuántas botellas de vina creéis que vamos a sacar como para venderlas? Es que eso no da para tanto. Y un rebaño de ovejas, ¿tú qué te crees que va a poder sacar de un rebaño de ovejas? Para 120.000 habitantes. Un par de quesos que vaya a tener que igual que... hace un par de quesos gigantes y luego los lanzan rodando desde arriba de la Sierra Marina. Y mira, ya tenemos tradición. Eso molaría, ¿ves? Ya tenemos tradición. Pero sí, pues que, mira, sí. Y hilándolo con la otra noticia, si lo tiras de la Sierra Marina, ya pasa por donde hacen el botellón. El de esto de botellón y ya limpian toda la mierda, ¿no? Que dejan. Los chavales, sí, sí. Pero la idea también es para limpiar el sotobosque, ¿no? Eso sí. Me parece guay, pero claro, pues, en esa línea yo ya la entiendo, pero creo que tendrá poco recorrido porque ya hubo una propuesta así y no... Y no salió adelante. En San Boy hay un proyecto muy chulo con ovejas y ahí les funciona muy bien, pero en Santa Coloma no es San Boy. Sí, de hecho, si recordáis, bueno, antiguamente, lo digo antiguamente porque hace tiempo que no lo veo, por la parte del río ya más tocado a Moncada, siempre había un pastor con un rebaño de ovejas bastante grande que siempre estaba ahí por allá a pasturar. Y la verdad es que hace tiempo que no lo veo. El pastor este, creo, si no me equivoco, estamos hablando del mismo, que es el que sí, bueno, la propuesta esta que hubo particular, que ahora está en Mataró. Ha hecho transformación hasta Mataró. Claro, el rollo se ve que, por ejemplo, a lo mejor pilla gente del paro que se quiera dedicar a esto y, pues bueno... Mira, si queremos hacer una entrevista, sabemos a quién podríamos llamar para hablar de esto. Y lo dejo aquí, si... ¿Al pastor? Al pastor. ¿Vale? O sea, que si queréis. ¿Qué más? ¿Había alguna noticia más? ¿No? 75 aniversario. Sí. De... 75 aniversario de la del Centro Excursionista Puig Castellà. Y bueno, y lo de los botellones, que bueno, se ve que es un tema que están dejando la serrada hecha una mierda. Porque incluso la gente arrancaba las tarimas, las maderas de las tarimas, de los caminos que hay, y hacían fuego encima de las mesas donde se hacía picnic. Es que además está subida de un tema que, bueno, por lo menos yo lo leí también el de esto, y no era solamente chavales, es que habían familias que iban a hacer barbacoas allí y dejaban toda la mierda. O sea, no... El problema no es solamente con la gente joven que va a hacer botellón, sino que es que hay gente que va a hacer picnic allí y la lía parda. Que a mí lo de la gente joven también me... Sí, que con todo, o sea, evidentemente que no dejen mierda, pero hostia, si son capaces ya de ir a la montaña, ya me parece que hemos ganado algo, ¿eh? Porque es que antes no se movían del barrio. Hostia, pero yo cuando era joven, hace años, yo he pasado San Juanes en la montaña. Y yo con toda la papa, pero no ahí al principio, a tomar por culo de la Sierra Marina y luego bajar con toda la papa y lo dejamos todo limpio, aunque estuviéramos hechos una mierda. O sea, hombre, seguro que hay algún... Siempre lo sucio es lo que se ve, pero claro. Seguro que hay gente que también la recoge. O sea que esto no tiene por qué haber cambiado, vaya. Bueno, pues has dicho cuatro noticias, ¿no? Cuatro, sí. Claro. ¿Y tú qué van? ¿Tú qué van? Tú qué va, que tú vas mal, que tú vas mal. Que tú vas, que tú vas mal, que tú. Sí, que te intentas, que tú vas mal. Me he quedado trabadísimo. Esto luego lo editaremos, ¿eh? Oh, no, esto no, se no. Queda. Esta sí. Esta noticia la comento yo, venga, va. Hemos llegado a la cota más alta del programa para el día de hoy. Eso sí que es antiguo, ¿no? Los inhumanos. Bueno, no voy a entender. Espérate, yo solamente quiero que alguien toque eso por si acaso es la frase de la canción, porque vamos. ¡Por supuesto! Es que era. ¡Por supuesto! Yo estaba menos flipando. Menos mal, tío. Es que era. Me he tenido que inventar un método de tartaja. El método tartaja para colarla. ¿Teníamos una canción? Sí. ¿Tenemos canción? Sí, tenemos canción. Una de Chimo Bayo. No, venga, tenemos una de los descartes de cuando estuvimos barajando diversas sintonías y la canción es Town Called Malice de The Jam. Bueno, pues cuando suena esta sintonía ritmo de mambo, llega una nueva butaca del fondo. Y bueno, como ya dije en el anterior programa, hoy tenemos peli. Hoy vamos a hablar de Palm Springs. Con esta canción un poco hortera, pero bueno, a mí me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? De Jesús Luis Perales. No, es Demi Russo. Demi Russo. El señor de la sotana, ¿eh? Exacto. Tricky, tricky man. Pues bueno, con esta canción empieza esta comedia que se desarrolla, bueno, con una boda de trasfondo y que nos presenta primero al personaje de Niles, que bueno, que es un tipo pues, al que parece que le da todo igual y que pues, simplemente está interesado en pasarlo lo mejor posible y no tener complicaciones. Y entajarse. Exacto. Y bueno, pues este tío termina el día enrollándose con Sara, que no es otra, pues bueno, que la hermana de la novia. Bueno, hasta aquí, pues todo empieza como una comedia romántica más. Sin embargo, lo que la diferencia de tantas otras es que, llegados a un punto concreto, entendemos el porqué de las extravagancias de Niles, y es que vemos que está reviviendo ese día una y otra y otra y otra vez. Y aparte se puede intuir que está en ese bucle desde hace mucho tiempo. A ver, bueno, esto no es un spoiler, esto pasa prácticamente los 10 primeros minutos de peli, y bueno, está en el tráiler incluso. Pero bueno, de todos modos, tampoco os quiero desvelar más de la trama, ya que es una peli muy reciente, se estrenó por aquí a principios de año. Y bueno, pues eso, como tampoco es demasiado conocida. Perdóname un momento, ¿eh? voy a entonces, si no podemos develar nada de esto, sí, ¿para qué la hemos traído? No, tranquilo, se puede. Eso es él ya, no quiere. No, pero nosotros él podemos hacer spoilers. Sí, sí, ¿no? Yo luego os levanto la vela. Bueno, el final igual mejor no. Pero el final no. Vale, pero o sea, se abre la vela luego. Cuando mueren todos, no. Es coña, ¿eh? Por si acaso lo aviso. Solo mueren dos. Bueno, la peli está dirigida por Max Barbakov y Andy Ciara, bueno, fue quien escribió el guión. Un guión que, por cierto, según el propio autor, estaba pensado en principio para ser un drama al estilo de Leaving Las Vegas, que, bueno, por si no os acordáis o no lo sabéis, es aquella peli en la que Nicolas Cage pues, decide matarse bebiendo y que le valió un Oscar a este tío. Yo creo que ahí no actuaba, ¿eh, Nicolas Cage? Eso os iba a decir, una cosa, que hubo una época, aunque parezca mentira, que Nicolas Cage era una persona que merecía respeto a la gente. Ahora es el top 10 en película de serie B, Nicolas Cage, ¿puede ser? Sí, hubo una época que tuvo que currar un montón y hacer cualquier mierda, ya también dentro del talento que tenga, que es bastante escaso. Pero bueno, el tío hace lo que le da la gana también, te lo digo. Y pero porque tenía deudas, el pavo, deudas de cosas. Que él tampoco te sé decir que era. Que tienen que ver con la bebida. Podría ser, o con que... Bueno, no sé, no te sabría decir. Me parece que tuvo algún robo y tuvo que recuperar cosas y tal. Pero bueno, volvemos a la peli, que nos vamos de por otro camino. La historia es que, bueno, lo que iba a ser un drama, al añadirse el componente de experiencia de ciencia ficción, pues la historia se convirtió, afortunadamente, en algo totalmente diferente. Y bueno, además la peli va ganando pues bastantes puntos al tener dos protagonistas que funcionan muy bien, tanto por separado como entre sí. Me gusta mucho la química que tienen entre ellos, la verdad. Y bueno, que tienen diferentes maneras de reaccionar ante la situación que están viviendo. Me encanta. Cállate un momento, vamos a escuchar lo que está sonando, porque es que estaba sonando la greca. Lo he bajado. Otra vez el puto... ¿Qué ha pasado? Nada. Adelante. Bueno, luego lo oigo. Bueno, que decía, uno está... Esto no es serio. Uno está interpretado es por Andy Samberg, que lo podemos ver ahora en Brooklyn Nine-Nine, y la otra, la chica es Christine Milioti, que aparece, bueno, se hizo famosa como conocía a vuestra madre. Y bueno, hay un tercer personaje que aporta bastante a la trama, digamos, y que está encarnado por J.K. Simmons, que era aquel profesor, aquel profesor que era un tanto cabrón en Whiplash, y el J.J. Jameson en las pelis de Spider-Man de Sam Raimi. A ver, anteriormente, está claro, ya había más pelis sobre bucles temporales y la primera que nos viene a la cabeza, pues por méritos propios, ¿no? Pues es Atrapado en el Tiempo, la de Bill Murray de los 90. Y bueno, hay otras también como Al Filo del Mañana, que es más dentro del género de acción. O bueno, tenemos también Feliz Día de Tu Muerte 1 y 2, más recientes. Y que bueno, estas se enmarcan dentro del slasher o el terror. Que por cierto han proyectado las dos partes en la muestra de terror del Pompeu Lab la semana pasada. Y bueno, todas estas pelis que he mencionado ahora son muy diferentes entre sí, pero son todas interesantes a su manera. Así que bueno, Bueno, hoy día está claro, es difícil innovar y, bueno, Palm Springs no inventa la rueda, pero bueno, consigue aportar algo que, pues, ya que tiene un montaje y un ritmo, pues que de la manera en que van pasando las cosas, pues hacen que pasemos un rato entretenido, que ya es bastante, la verdad, y que, bueno, tampoco tiene más pretensiones. A mí me deja una sensación de muy buen rollo, pero bueno, que trasfondo tiene un trasfondo existencialista que, bueno, queda en un segundo plano y que, bueno, tampoco afecta demasiado al tono desenfadado de la peli, pero bueno, ahí está, de todas formas. Y bueno, ya no me extiendo más, simplemente decir que por todo esto y más merece la pena que echéis un ojo a Palm Springs. Y que, bueno, me apetecía aquí traerla porque, ya he dicho, no es una peli que a la que se le haya dado mucho bombo y me parecía interesante ponerla, pues, sobre esta mesa. Está en Movistar Plus, quienes tengáis, y bueno, quien no lo tenga, pues recordaos que tenemos un grupo de Telegram en el que podemos preguntar, pues, dónde más se puede encontrar. Y bueno, dicho esto, y por si acaso, le quito el polvo al chaleco antibalas y devuelvo la conexión a los estudios centrales. Pues a mí me ha molado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, a mí, yo me he entretenido mucho con ella. Eso, sí, entretenida, bien. Sí, pasa el filtro. Yo no, de todas no... formas, yo pensaba todo el rato, ¿por qué la ha traído? Sí, yo también. ¿Por qué lo ha propuesto? Yo estuve tensa. Yo estuve mirando hasta cosas del director, y ¿no? En su primera película, puede ser. Algo tiene antes, pero bueno, no, el destacable es esto. Porque me ha parecido una sorpresa, la verdad, no me esperaba una película tan entretenida, divertida, y ya está, y es que da lo que promete, no hay más, y ya está. A mí me gusta mucho el enfoque que cada uno de los dos personajes toma al darse cuenta de que están en un bucle, ¿no? Que uno es de, bueno, pues no queda otra cosa que estar aquí, o sea, que vamos a... Y el enfoque de ella, que es de, bueno, pues hay que salir de aquí como sea. Sí, él está pasadísimo de vueltas, porque es eso, no sabemos cuánto tiempo lleva ahí, pero por lo que dice, el tío ya no se acuerda ni en qué trabajaba. O sea, pero ya das. Y el tío, pues bueno, pues como decía la canción, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, ¿no? Y aquí no hay pulsador, ¿eh? Ya ha salido. Y sin embargo, ella, pues sí que, no sé si, a ver, ella por otro lado, pues sí que tiene más ganas de, claro, ha llegado y sí que tiene ganas de innovar y de salir de ello. También, bueno, también igual hay otras cosas, pero no sé. Para mí ha sido una sorpresa desagradable. Bien. O sea, yo me la puse comiendo y a los 5 minutos es la típica película que la hubiera quitado porque digo, esto es la peli después de comer de Antena 3. Pero bueno, como estaba comiendo, no tenía ganas de levantarme por el mando y quitarla. Tan mala no será entonces, cabrón. No, y directamente la vi mientras comía, acabé de comer, me tumbé al sofá para acabarla de ver y me quedé frito. O sea, y no he tenido ganas de verla acabar. No... E incluso digo, voy a buscar las críticas, digo, para que me corrobore mi esto, y no, se ve que el raro soy yo, porque tenía muy buenas críticas a la película. Bueno, que raro no eres terminado tú, de verla. Que raro eres tú, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. A mí es que no me ha dicho nada. Lo que te digo, la gente que escribió las críticas probablemente terminó de verla. Que igual ayuda, ¿eh? Hacerte un... A mí lo, de todas formas, también te digo que el tono es el que es, ¿eh? O sea, que... Si no entras desde el principio, yo creo que... No, entras ya. Yo tengo que explicar que como nos hemos saltado una semana, que en principio íbamos a grabar la semana pasada y bueno, fui yo el que no podía, la había visto hace dos semanas. Y no me acuerdo cómo acaba. Bien, acaba... Bueno, no podemos decir el final. Eso te demuestra la profundidad de la película. No. No, esto ya está borrada del disco duro ya. Es que no pretende nada más que entretener, es lo que decía. Exacto, antes. No. Sí que recuerdo que me pareció una tremendísima chorrada que ella se pusiera a estudiar física cuántica por vídeos de YouTube, por videotutoriales. A mí me pareció buenísimo. Sí. Porque es que eso ahora, no física cuántica, pero es que todo ahora lo solucionamos viendo un tutorial. Sí, tú quieres verdad. Aprender a tocar ahora el piano y te pones un tutorial. Es verdad. Y además, y si quieres cambiar el desagüe de la cocina... ¿Dónde vas? ¿A buscar un tutorial? A YouTube. Claro. Y que la mayoría de universidades ahora tienen acceso online directo. Tú puedes asistir a las clases, no examinarte ni nada, pero tú puedes estudiar cualquier cosa de Estados Unidos por... Gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. Sí. Entonces no es tan chorra. No, no. Acudir a YouTube. No, pero mira, quería sacar el tema. No, es verdad, es verdad que hace no demasiados años tú buscabas información, pues eso, esos remiendos de caseros y era todo expertos y era leer. Sí. Ahora no es leer, ahora es ver un vídeo cómo se hace. Y es verdad que ha cambiado, eso ha cambiado muchísimo. Totalmente. A mí lo que me pareció curioso de la película, antes de descubrir, porque yo no había visto ningún anuncio ni nada, ¿eh? no tenía, entré en la película sin ningún prejuicio. Y me parecía muy curiosa la actitud del tío en el primer bucle, ¿no? que va tan pasado de todo, ¿no? que le da igual la mierda de novia que tiene, porque además es una mierda de novia, le da igual quedar bien o no en una boda, que es como que muy contrario a lo normal, ¿no? Porque tú vas a una boda y ni que sea estás con el paripé de o no destacar o que, ¿sabes? O estar en una esquina y el tío le suda el todo. Claro, si no va a tener repercusión. Claro. Claro, sí, sí, pero es que si no sabes que hay un bucle temporal, es todo raro diciendo, oye, este tío, y cuando se marca un baile para ver a la tía esta, que dices, hostia, qué pedazo crack el tío, ¿no? Porque controla muy bien los tiempos, que claro, después ya cuando ves el primer bucle dices, ah, calla, vale. Entonces aquí ya ahí te presenta muy rápido, en muy poco tiempo, que ya está en un bucle y que lleva mogollón. Y que lo que le pasa es que ya está hasta la puta polla. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo también. Yo llegué sin saber nada. Había oído que la peli que estaba muy bien y ya está. Y poco más. No sabía ni que había bucle temporal. Todo gana un porcentaje con bucles temporales y viajes en el tiempo. O sea, eso es así. Y el J.K. Simmons, sí. Que a mí me parece una trozo de la hostia, tiene una serie que yo recomiendo que se llama Counterpart, que está súper bien. Y no voy a decir nada de qué va. Vale. Porque lo malo es que solamente tiene dos temporadas y han anulado, a pesar de estar súper bien. ¿Cómo se llama? ¿Puedo repetir? Counterpart. Counterpart. Creo que la podéis encontrar en alguna de las plataformas existentes y está muy bien. Vale, pues bueno, echadle un ojo, en serio, porque bueno, ya te digo, es una peli que no tampoco no va a cambiar la vida de nadie, tampoco lo aprendes, pero para echar un rato entretenido es horita y media y está muy bien. Sin más. Vale. ¿Y tienes propuestas de Halloween para la semana? Pues próximo tenía programa. Una, pero como hemos cambiado todo por la semana, es que han pasado dos cosas. Hemos cambiado la semana de grabación, pero bueno, eso ha sido lo de menos, porque es que se ha cruzado una cosa en mi vida que digo, esto lo tengo que comentar con esta gente porque es muy bizarro. Solo os voy a decir una cosa. El Lego de Nacho Cano. Y Lego, el Lego de Nacho. Ego sí, de sí, Nacho. No, no, no digo el Lego, digo, han montado un Lego de Nacho. Ah, yo también entendía Lego. Lego. No le da. Ya había entendido. Sí, la pirámide ese que querían montar con Lego. No le da para tanto. Solamente eso, el Ego de Nacho Cano. ¿Y lo dejas aquí? ¿No? Sí, sí, no, ahora os digo el nombre. Ah. Se llama La creación de Malinche. Está en Netflix, por cierto. ¿En serio no vas a hacer ver una película de Nacho Cano? Eso es una peli. Es un documental. ¿De su vida? No. Ahí lo dejo. Es una bizarrada muy gorda. Hostia, qué cabrón. Qué cabronazo. Vale. Bueno, vale. O sea, yo ya tengo ganas ya de que llegue el próximo programa para ver qué decimos de esto. Sí, venid con machetes, ¿eh? Porque o sea, es para eso, no para mí, ¿eh? Pero bueno. Ah, que la tenemos que ver. Bueno, Lon, después de 4 años se acaba de enterar de cómo funciona la butaca del fondo. Hostia puta. Así que nada, ya terminamos, ¿vale? Siguiente sección, paso. Vale. Peluquería Canina Salazar presenta Secciones Salazar. Harto de escuchar ¡cay, cay, cay! Cada vez que te sientas en el sofá porque tu perrete parece el hijo bastardo entre una mopa y la rumba, llama al número 3327-4289 y te devolveremos a tu bicho sin mierda y un cojín relleno de los pelos del perrete. Cada vez me gusta más esta canción. Bueno, pues estamos aquí en Secciones al Azar. Ya sabéis cómo va esto. Lo explico de nuevo, por si acaso. Pues si ya se ha enganchado alguien nuevo al programa. Vale, venga, vamos a tirar un dado digital que tengo aquí encima de la mesa. En el caso de que salga un 1 o un 4, vamos a hablar de ciencia. En el caso de que salga un 2 o un 5, hablaremos de cagada de Reyes. Y en el caso de que salga un 3 o un 6, hablaremos de premios Darwin. 3, 6. Bueno, la verdad es que ya llevamos ciencia, llevamos cagada de Reyes. Moraría que fuera esto, así que por favor, mano inocente, le puedes dar. ¡Pues ha salido un 3! ¡Muy bien! ¡Qué guay, tío! Tenemos ya por fin nuestros premios Darwin. Está súper bien, tío. Siempre sale lo que queremos. Y hay que contar, los oyentes no lo saben, pero bueno, es que lo hacen de verdad, lo juláis. Se creen sus propias mierdas. Se han bajado una aplicación de un dado. La madre que los parió, tío. Y se lo pasan su vida. Bueno, pues vamos a hablaros de un premio Darwin. ¿Sabéis lo que son los premios Darwin, verdad? Audiencia, ¿estáis ahí? ¿Audiencia? ¿Estáis ahí? Sí. Mira, a ver, ¿saben lo que son los premios Darwin? Vale, por si acaso alguien que esté escuchando este programa, no en este momento, y no lo sabe, los premios Darwin son unos premios que otorgan una colección de gente en los que se les da a aquellas personas que no hacen honor a la teoría de la evolución de Darwin rompen su legado genético en ese momento, ya sea por muerte o por pérdida de capacidad de dejar descendencia al haber hecho una estupidez inmensa. Pues hoy vamos a hablar de John Allen Chau. Por el nombre a lo mejor no suena mucho, pero cuando vaya acabando empezaréis a recordar esta historia, porque es bastante conocida. John Allen Chau nació el 18 de diciembre de 1991 en Alabama, Estados Unidos. Esto hace bastante poquito. El hijo de Patrick Chau, psiquiatra asioamericano, un poco más y no lo digo, que abandonó China durante la Revolución Cultural, y de Linda Adam Chau, organizadora del Chi Alpha, una comunidad cristiana internacional. Fijaos en la mezcla, ¿eh? Tenemos Confucio con una cristiana, un psiquiatra y una ama de casa obsesionada con Cristo, que tienen a un niño, a un hijo, al hijo único. Pero falta un cienciólogo. Solo falta un cienciólogo, sí. Pues John fue criado entre el cristianismo y leyendo aventuras de descubridores como Livingstone o misioneros como Bruce Olson. Tanto le influyeron las historias de viajes, aventuras y evangelización que en el instituto, alma de cántaro, inició su trayectoria como misionero en un viaje a México, que ya me dirás tú lo que hay que evangelizar en México, en Kurdistán y Sudáfrica. Estos tres destinos se sumaron en poco tiempo a sus destinos evangelizadores y le sumaron las ganas de poder ir conociendo más mundo y llevar a Cristo a todo aquel que conocía. En aquel momento le llegó a sus oídos el destino ideal para esto, para el loco evangelizador, ávido de aventuras. Aquí es importante que pare para que conozcamos a la otra parte de la historia. Vamos allá. Las Andaman Islands. Andaman Island, yo he visto ya una cara aquí y decir, ¡ah! Ya sé de qué va esto. Están en el Océano Índico, es en el Golfo de Bengala, al sur de Myanmar, la antigua Birmania, al este de la India y al oeste de Malasia y Tailandia. ¿Os situáis ya? ¿Sabéis dónde estamos más o menos? Sí. Vale. Son un archipiélago de islas tranquilas entre las que está Sentinel del Norte. Empezamos a atar algún cabo. Vale, sí, la peña está, sí, que no quiere que vaya nadie. Dos, gente súper hospitalaria. Sentinel del Norte alberga una nutrida población de indígenas que, tras un asesinato masivo por parte de británicos, decidieron actuar y defender su aislamiento activo, asesinando a flechazos a todo lo que se acerque a la isla. En muy pocas ocasiones, antropólogos han conseguido establecer contacto pacífico con los isleños, tanto así que en el 1991, cuando nació nuestro queridísimo amigo, se considera primer momento de encuentro pacífico cultural entre antropólogos y sentinelenses. No está mal, ¿eh? O sea, la de tiempo que llegan a esta gente sin querer nada. En aquel momento, los mismos nativos dijeron que esto rapidete para casa, que nos queremos aquí. Los sentinelenses han matado a... dos puntos. Pescadores que se han acercado a sus aguas. Bien. A soldados británicos que encallaron en sus arrecifes. Bien. Y a cualquier soldado indio que patrulla en la isla para protegerla de incautos. O sea, que ya no quieren ni a los que le defienden. No quieren ver a nadie. Bien. Desde 1956 existe una ley que prohíbe la aproximación de ninguna persona a 5 millas náuticas de la isla. ¿Sabéis cuántos son 5 millas náuticas? 1800. Son más de 4 y menos de 6. Como dato, aquí lo dejo. Nunca he tenido puta idea que son las millas náuticas, pero suenan mogollón. Casi kilómetro y medio. ¿Kilómetro y medio? Pues las náuticas también. Yo creo que eran 1800 metros una milla náutica. Yo qué ni puta idea. Yo las millas de... Tenemos dos oyentes en el Telegram que sí, si quieren participar. Que si saben lo que es una milla náutica. Sí. ¿Cuánto es una milla náutica? Lo pueden buscar en Google también. Es César, ¿no? ¿Quién está? Y está Sergi también. Sergi, hombre, el café. ¿Cuánto es una milla náutica, café? Hola, Sergi, ¿nos estás escuchando? No tengo ni bajorera idea. O sea, vale. O sea, soy marítimo, pero yo voy a nado. barrio obrero, tío. No. Vale. Bueno, pues nos quedamos con esta intriga. Vale, pues en el 1956, eso, no se podía aproximar ninguna persona a 5 millas náuticas de la isla, pero no solamente por la protección de los que se acercan, sino también para proteger a los sentinelenses, porque ahora mismo si entra cualquiera allí, se carga toda la población solo con toser, porque claro, no les ha llegado ninguna de las enfermedades que nosotros conocemos. Bien, ahora que ya tenemos las dos partes de la historia, toca cuando llega el romance entre ambas. En el 2016, Chau sintió la necesidad de conocer a los sentinelenses y llevarles la paz y sosiego que el conocimiento de Dios te da. Todo. Lo bueno. Lo bueno. La hostia. Lo rico. En aquella ocasión fue recibido con flechas y piedras. Y en el fondo fue su fe quien le salvó en esta ocasión, ya que una de las flechas que más acercó se quedó clavada en la Biblia que llevaba en la mano. O sea que aún podemos decir que Cristo le salvó una vez. Pero ni Chau se quedó contento ni entendió el mensaje que le dio Cristo al decirle, ya está, chaval, te salvo una vez. Porque el 14 de noviembre de 2018, John Allen Chau sobornó a 6 pescadores para que lo acercaran a la isla vedada. Sí, esta historia me suena, sí. Insistió, el colega insistió. Cristo por mis cojones. Exacto. Bueno, lo que quería era ofrecerle a la tribu sentinelesa regalos como tijeras, un balón de fútbol y Jesús. Y Netflix. Que me encanta. Y un poco de varicela, también, a ser posible. Como los pescadores ya estaban un poquito hartos de recibir flechas, dijeron, mira, yo te dejo a menos de 5 millas y a partir de aquí tú te rías. El tío cogió un kayak que tenía en la barca. No, no levantes la mano, habla. Tenemos el dato. 5 millas náuticas son 9,26 kilómetros. Y tenía razón, Long, que es 1,85 no sé cuántos kilómetros. Nuestro lobo de mar. Pues casi 10 kilómetros. Pues 10 kilómetros en kayak, ya hay que tener fe en Jesús, ¿eh? Porque... Y bueno, las flechas tampoco llegan tan lejos. No, de verdad, las flechas no. Por eso. Vale, sí, eso yo creo que es lo que salva a cualquiera que se acerque por allí. Bueno, pues al final cogió un kayak, porque los marinos le dijeron a la campeón, me has pagado, pero yo te dejo aquí, y se metió con el kayak hacia la isla y de inmediato fue atacado por flechas, pero él no pensó en que iban hacia él. No entendió que el mensaje iba para él. Para el Espíritu Santo. Llegó hasta hasta la isla y los pescadores vieron desde lejos, que ahora mismo es el único testigo, de los únicos testigos que hay del momento, que llegaron a ver cómo lo ataban a una cuerda alrededor de su cuello y arrastraban el cuerpo a la larga de la orilla. O sea que los sentinelenses le vino lo de Cristo muy bien. Y hasta aquí sabemos la historia de nuestro amigo Chau. Nunca se recuperó el cuerpo y el gobierno indio ha abierto una investigación con una causa judicial a los pescadores y a los sentinelenses. Que me encanta, porque a ver quién coño le lleva la orden judicial, ¿sabes? Para invitarlos. Estaré esperando que se abran un Gmail, igual. Pues hasta aquí la historia de John Allen Chau. ¿Qué os parece? Bueno, esta historia a mí me suena. Esta historia salió hasta en las noticias. Ha salido en muchos sitios, sí. Porque es reciente, ¿no? Además. En el 2018. Sí, yo, a mí me suena también. Fue en noviembre, 14 de noviembre de 2018, que casi estamos aquí en celebración de los 3 años de la muerte de John Allen Chau. Murió muy jovencico, ¿eh? Hombre, tenía con ese perfil, yo creo que... Te tocaba morir bastante joven. Bastante viejo. Sí. Bueno, lo hemos dicho, están conectados ahora mismo dos oyentes, están Sergi y César. Sergi... comentabas algo ahora en el grupo, no sé, no te he podido leer. Hola. Dije que se viera hablar, no escribir. Comentaba, era el apunte friki de lo que era la milla náutica, en realidad, que es la deriva de la longitud sobre la superficie terrestre de un minuto de arco de latitud. Toma. O sea, flipa que es más complicado. O sea, que no es directo. Coged que Cortabón y Skyra y empezad a calcular, no sé. Pues no estamos, yo creo que no estamos ahora en condiciones de dedicarnos a esto. ¿Está cayendo la de Cristo? Sí, parece que está lloviendo bastante fuerte. ¿Cuántas millas náuticas hay hasta nuestra casa ahora? Sí, porque vamos a tener que salir de aquí en kayak. Sí. Lo malo es que en casa no nos esperan sentinelenses. Era algo mejor en este caso. Bueno, no habéis dicho nada de tanta expectación por los primos Darwin y qué ¿Qué os parece, John Allen Chau? Me quedo, sí, sí, camiseta. Camiseta de John Allen Chau. Yo de las secciones al azar es la que más me gusta, ¿eh? La sección premios Darwin es la que veo más potente. Bueno, pero te vas a joder porque van a seguir siendo sí, secciones bueno, al azar. Te vas a joder al 33,3. El 66,6, mejor dicho. Y a vosotros ahora, aprovechando que tenemos dos oyentes, que uno no sé si está escuchando o realmente está fregando los platos. ¿Qué sección os gusta más? ¿Sergi? Mojaros. ¿De las al azar o en general? De las al azar. Mojaros. Hombre, de las al azar, esta buenísima. Y la de los Reyes también mola. Sí, también. Yo en esta echo de menos el premio a la trayectoria toda una vida. O sea, yo metería al Nacho Cano aquí. lo meteremos la semana que viene. Bueno, programa y, que viene. Eso, como premio a la trayectoria toda una vida. Le queda por acabar, ¿no? Pero vamos, va a camino. Y Sergi, la cocaína se lo permita también. Exacto. Bueno, ahí le marca una línea. No te pases de la raya, hombre. Sergi, además, creo que tenía una propuesta amenaza al programa, ¿no? Sí, yo creo que había una petición explícita que mejor hacerla ahora en directo, porque así sí. Nos pillarás con el... No, no nos podremos negar, vamos. No, no, yo lo que pasa es que creo que somos, aparte del ayuntamiento, somos creo que el organismo que se ha citado más implícito o explícitamente en todo el programa y el único que no hemos venido a pasar al fondo. ¿Sí? Y que hay más de fondo que el Ayetán, tío. O sea, no puede ser esto. Eso es verdad, que el Ayetán es muy de fondo. Y los tenemos aquí justo encima de nuestro Zulo. Muy de fondo del barrio. Muy de fondo del barrio, sí. Hostia, pero... ¿Y qué estás sugiriendo? No sé, hombre. Estaría guay, ¿no? Poder pasar, no sé, pasar... A ver, te lo voy a traducir, tío. Petición expresa, coño. Dilo ya. ¿Qué quieres? ¿Que os entrevistemos? Que tú, bam, bam. Ahora, tío, al menos en Agoton podemos ser más que el ayuntamiento, ¿no? Y salir a los medios, que no... Vale. De todas formas, CMI, como sigas invitando así, parece que le estás invitando a la isla de aquella. ¿Estás empadronado allí o qué? Vaya tono. Bueno, pues miramos... ¡Que estás invitado! Miramos de cuadrar agendas y de aquí dos semanas, si grabamos de aquí dos semanas, que tampoco lo tenemos claro, pues te emplazamos a que vengas a los estudios del Zulo del Fondo. Sí, traer una representación, no te caes toda la colla castellera que no cabemos en el Zulo. No. ¿Tenéis una... No cabemos. ¿Tenéis un acto? Si va como ayer, no cabemos. ¿Tenéis un acto el domingo, no? El domingo que viene. La semana que viene tenemos el Castillo de Tutón. A las 12 en la Plaza del Riocha. El Castillo de Tutón, bueno, es una diada que precisamente lo que quiere es, pues, un poquito echar, o sea, dar un poco de contestación a los fachillas, ¿no? Y al final, que es un poco de que visualizar que la diversidad es en positivo y no en negativo. Y a través de los castells, pues, que al final hacemos piña, vengamos de donde vengamos. Y lo hacemos, volvemos otra vez, la primera diada castellera aquí en Santa Coloma después de la pandemia o en medio de la pandemia, pero bueno, y la primera vez, y nada, que estáis invitados también a venir y a venir al ensayo, que el viernes tenemos el último en la Escuela Beethoven de 8 a 9 y media. El último. Oye, ¿qué día es el domingo? Domingo 7 de noviembre. El domingo normalmente suele ser el último día de la semana, César. Sí. Es ese en el que se acaba el fin de semana. El que va después del sábado, sí. No, me voy a poner un tutorial de YouTube ahora. Cerremos aquí el programa porque no podemos llegar, o sea, no podemos acabar más alto aquí que esto. Aquí hay nivel, ¿eh? Aquí hay nivel. Bueno, pues muchas gracias por participar a los dos, Sergi. De verdad, cuando. Bueno, te añado. Te mando un WhatsApp cuando tengamos fecha. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues recordar. Besotes. ¿Qué, perdona? Besotes. Otro. Recordad que, bueno, os dejamos eventos hasta nuestra vuelta. Tenéis los castellers el día 7, el día 12, lo nuestro en el Sagarra, y el día 13 con Marco Fontana, Kruner, también en el Sagarra. Y nos vamos despidiendo con un poquito de ska. Nos vemos en 15 días, en 3 semanas, en 4, quién sabe. Venga. En dos. Hasta la próxima. Chao, pescado. Adiós. ¡Ahí voy! ¡Adiós! Besitos. Besico. Yeah.